100 libras de Arizona, nalgona. Yo soy un rey, mi glow, mi corona. Soldados son leales, ellos nunca me abandonan. Y se mueren los cabrones que mi nombre mencionan. Le llenamos boquete la Tacoma. Y si no se muere ese cabrón, va a quedarse en coma. Bebé, mamando, tú tienes un diploma. Y los peñas entre cinco como Durán en Oklahoma. En Puerto Rico la mente se me empichona. Y les pongo en la cara la cuarentona. Se ríe burlona. Ella blanquita como Madonna. Y los kilos los movemos por el canal de la mona. Y le puse un chipete. Todas mis pistolas y mis rifles son fulete. Tengo cuatro putas en tuyo y 100 putas en Puerto Rico. Yo voy a hacer 3.5 vendiendo perico. Bebecita, te voy a hacer completa. El abdomen, la nalga y la teta. Rebote esa nalga por un rino. Me compré un palestino. Este torre está vilio, pila de asesino. Te esperamos afuera de los pinos. Y te matamos como en el calcio y matan al Pacino. Y si quieren guerra, pues vamos a matar. Estamos esperando que salgan de la disquisición. Exclusivo de Coro Urbano. Y si quieren guerra, pues vamos a matarnos. El mío nunca tuvo miedo a morir. Tenemos tres rifles, estamos esperando que salgan de la disquisición. Se van a morir. Regala hasta la muerte, oíste, cabrón. Todo el mundo sabe quiénes somos. Tengo una punta en todos lados que vamos. Y la de botella y mucho plomo. Armado siempre. Dime ya, yo te sigue pan la puñeta. Ahora dime yo, ni como agarrar la mano del diablo. Regala hasta la muerte, viste, cabrón. Voy pa' música, viste. Anuel. Mira, dime, movie. Los intocables, viste. Yo siempre estoy con la Eno, con Coco, con el John que lo conceba, viste, cabrón.